olvidar lo que tú eres. Oye, mujer, de cabaret, porque yo tengo interés de sacarte de ese infierno y hacerte que veas lo bueno. Oye, mujer, de cabaret. Vivir en nuestro hogar, pero te encontré embriagada y me insultabas sin piedad. Me humillaste como a un niño, vive y goza del placer. El alcohol es tu destino, oye, mujer de cabaret. Fui a buscarte para vivir en nuestro hogar, pero te encontré embriagada.